corazón sin razón, entre dos que se hablan de amor, unos quieren y otros se dejan querer. Ese soy yo.